Pax. ¿Pa? Pax. Pa. Pax. Pa. Caballero, P-A-X, Pax. Señorita, P-A-X, pa. En los armarios Pax de IKEA, los jerezanos no solo se ahorran la X, bajamos el precio y además mantenemos los 10 años de garantía de calidad. IKEA Jerez, salida 639 de la A4. Radio Le, más música, más éxitos, más alegría.